A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Solo queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas tardes, lo que estén escuchando de tarde. Buenos días, lo que estén escuchando de día. Comienza la Pulseada Radio. ¡Opa! Comienza la Pulseada Radio. Y yo encima lo aclaro con la voz. Si el negro empieza a hablar, claro. No hay mucho más que aclarar, pero bueno. Bueno. ¿Cómo estás, Santillán? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Bien. Bueno. Carlos Gassman, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sebastián García Mardones. Muy bien. Bueno, me parece. Parece bien. Damián Lambusta, ¿cómo está? Bien. Luna, ¿cómo anda? Digo, hay que preguntarse cómo está para mencionar los integrantes del programa. Damián o... Mole, ¿cómo está? No, es como una excusa. Una operación. Bien. Hace un gesto. Hace circulito, que no se sabe si está mal o si está bien. Martín Luna, del otro lado de la pecera. ¿Cómo está, Luna? Como siempre. Perfecto. Bien. Luna, vamos. Bueno, tenemos un recontra programón. Sí, opa, allá. Vamos a apurar, vamos a apurar. Muchas cosas, así que vamos a meterle porque si no vamos a tener que robarle programa a Cacodelfi. No, no se puede. No se puede, no se puede hacer más. Bueno, tenemos varias cosas. Arrancó el juicio por Omar Cigarán. Así vamos a estar charlando en un ratito, un aplauso ahí después de tanto tiempo de lucha. Por ahora aplaudimos que comenzó el juicio. Vamos a ver cuáles son los resultados. Esperemos que bueno, esperemos que salga todo bien. Que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Sandra. Sí, vamos, Sandra, carajo. A la mamá de Omar, que está ahí, bueno, declaró el lunes, ¿no? Sí, y el papá de Omar también declaró el lunes. Muchos testigos, muchos, muchos. El juicio contra Diego Walter Flores, que es el policía que asesinó a Omar. Así que, bueno, es de alguna manera un pequeño acto de justicia, por lo menos, verlo sentado en el banquillo de los acusados. Sí, recordamos que Flores está no solo en libertad, sino en funciones. Está en funciones. Llega al juicio en funciones. O sea que es sí, bastante grave. Así que, bueno... bueno, vamos a estar con eso, vamos a estar hablando con Sergio Pujol acerca de la reedición del libro de Dijépolo, que ya salió hace unos cuantos años y bueno, hay una versión, una edición mejorada. Vamos a estar hablando con Sergio también, con Gaby Hernández, nuestra fotógrafa estrella, en realidad no con ella, sino que la vamos a traer de movilera ahí desde una muestra de fotos que, bueno, pues nos va a contar un poco de qué se trata. Encima le hacemos laburar de movilera esto. De todo. Bueno, de todo. Carlos Gassman y Tony Fenoy con su columna con los pies en la tierra. Así que bueno, así y, más o menos. Y mucha música, y mucha música. Del otro lado, vamos a pasar como una o dos canciones en el medio de todo eso. Esto es La Pulseada Radio, amigos y amigas, hasta las 10, acá en Futura por lo menos. We'll be right back. Seguimos en Radio La Pulseada. La Pulseada. Dale, La Pulseada. La Pulseada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. La canta el negro esta canción de Grupe. Seguimos en La Pulseada Radio. Sí, señor. Más cerquita, negro, más cerquita. ¡Opa! Seguimos en La Pulseada Radio. Sí, señor. Ensayando para. Estamos grabando artística nueva. Ensayando. Y güey. ¿A dónde vamos, Dami? ¿Vamos a ir a la muestra o no? A ver. Tenemos ahí. En línea no tenemos. Bueno, adelantábamos hoy que se viene una muestra fotográfica, se llama Todo Está Guardado en la Memoria. Esto en el marco de la Semana de la Memoria por el 41º aniversario del último golpe cívico militar eclesiástico, dijera nuestro amigo Tony Fenoy. La muestra es el martes 21, es el día de la fecha comenzó hoy a las 19 horas, en la Casa Pulsar La Plata. Una de las que expone es Gabriel Hernández, fotógrafa también de la Pulseada. Es el Centro Cultural Pulsar, queda en calle 58 entre 5 y 6, número 512. Es organizado por el MUP, el Movimiento de Unidad Popular. Ahora en un ratito vamos a estar 58 11 y 12. 58, 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. 512. Ya sé. 512. Sí, sí. Así que bueno. Y va a estar ahí tocando, que debe estar un rato por tocar, Diego Dana. Ajá. Ahí en el inicio de la muestra. Bueno, también. Hoy lo crucé en la calle, Diego Dana. Mirá. Iba mirando el teléfono muy, muy concentrado. Bueno, decíamos también al inicio del programa que otro de los temas que íbamos a tratar en el día de la fecha del programa de hoy tiene que ver con el inicio del juicio de Omar Cigarán. Uh-huh. Sabemos que Omar Cigarán es un pibe que algunos conocimos en nuestro tránsito por la calle, laburando. Y Omar fue asesinado por un policía, por Diego Walter Flores. Después de 4 años se llega a este juicio oral, por toda una lucha que se dio siempre acompañando a Sandra en muchos programas, hemos hablado con ella. Recordamos que la causa en su momento, en un principio, la fiscal Medina había dicho que era el asesinato en legítima defensa, ¿no? Entonces sobreselló eso también fue confirmado, ¿no? Por la fiscalía, sí. Y quedó. Y a partir de esta lucha que se da de los familiares, de toda la gente que pelea contra el gatillo fácil, está ahí ahora en el banquillo Flores y de alguna manera en la institución, se podría decir también. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, para charlar un poquito más sobre cómo viene el juicio, estamos en comunicación telefónica con Pedro Osmendi, él es integrante del colectivo Abogados Populares La Ciega y es uno de los abogados que representa y lleva adelante la defensa de junto con Sandra y el resto, uh-huh, de los abogados, digamos, y acusen, quienes acusan, la parte acusadora de este, de contra Diego, contra Walter Flores, perdón. Diego Walter Flores. Exactamente. ¿Cómo estás, Pedro? Damián te saluda. Hola, ¿qué tal? Pedro, bueno, ayer se inició el juicio y bueno, queríamos que nos comentaras un poco cómo viene. Sabemos que estuvo declarando Sandra, que estuvo declarando el papá de Omar, y bueno, que nos comentaras un poco cómo viene eso. Bueno, sí, ayer comenzó el juicio con la ronda de testigos, que empezó, sí, por el padre de Omar, por Milton, después declaró Sandra y después varios testigos del hecho, incluido la víctima del supuesto robo que sucedió ahí en la calle de Diagonal 115 y 44. Fue una jornada larga, extensa, con muchos resultados de lo que pudieron decir los testigos. Y bueno, después la audiencia siguió hoy, donde declararon algunos policías que se intervinieron en el lugar, también el médico forense que lo lleva hasta la morgue policial. Y mañana esperamos tener una última ronda de testigos, ya final, y bueno, se verá si mañana se hacen los alegatos o pasa para otro día, pero mañana en principio todo lo que es la parte probatoria estaría terminando mañana alrededor de mediodía. Buenas, Seba, te saluda. ¿Qué tal? Bien, la estrategia, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, ¿cuál es la estrategia o qué les parece que es la estrategia de la defensa de Flores? Bueno, en principio, y quedó establecido cuando arrancaron con los lineamientos, es criminalizar todo lo que es la historia de vida de Omar, desde niño hasta el momento de su fallecimiento, ubicándolo como uno de los pies de la banda de las frazadas, ubicándolo como alguien que tenía cantidad de antecedentes, un montón de cuestiones que incluso hasta el mismo tribunal le tuvieron que poner un límite porque caían ya, digamos, dentro de lo valorativo cuando no había no se había desarrollado ningún tipo de prueba en el debate y demás. La estrategia de ellos básicamente es criminalizar la figura de Omar y establecer toda la situación para terminar definiendo que el accionar de Flores fue en legítima defensa, en el marco de un robo, en el marco de un supuesto intento de disparo de Omar hacia el policía y demás. Así que esa sería la estrategia principal de la defensa del imputado. Digamos así, culpar a la víctima. Exactamente, como un poco condenarlo por todo lo que fue, o todo lo que habría sido él. Estigmatizarlo primero, jugar muy fuerte con la estigmatización y después en términos concretos, más allá de la víctima, no hay testigos sustanciales que puedan realmente establecer de que Omar apuntó contra el policía. No lo hay. Pedro, veíamos ahí, bueno, algunas imágenes de quienes están cubriendo el juicio y el acompañamiento también de las organizaciones sociales, de otros familiares. También, bueno, acompañamiento a Sandra, digamos, pero también a ustedes como colectivo de abogados y abogadas. ¿Cuánto influye eso en un juicio de este tipo? Influye mucho porque le da también un contexto de continuidad de la lucha contra la impunidad, porque no olvidemos que esta causa, de no ser por la familia, hubiese sido archivada por la fiscal que pidió el sobreseimiento al año de iniciar la investigación, sin producir casi ningún tipo de prueba, solo con los testimonios que había recolectado la misma policía que desarrolló adelante la investigación, cuestión que es ilegal también que hagan. Y con estos elementos la fiscal sobreselló al imputado, y si no fuera por la familia, que a su vez, si la familia no hubiese sido acompañada por las organizaciones sociales, por abogados populares, por un montón de espacios, también le hubiese sido muy difícil. Entonces queda demostrado que, bueno, que la familia básicamente no está sola, es una lucha de conjunto y que es una lucha que también es una lucha política. Uh-huh. Es por Omar, pero también es por todos los pibes asesinados por la policía. ¿Qué aportó la declaración de quien habría sido objeto del supuesto robo? Aportó, mira, algunas contradicciones y algunas cuestiones que no terminan de quedar claras respecto al momento en que él ve el supuesto arma, sigue repitiendo como un término un poco abstracto, que era un elemento que brillaba el sol, o que habla mucho de la empuñadura, por la forma en la cual tenía agarrado algún supuesto objeto que él tendría, pero tampoco termina de ver bien la secuencia, digamos. Él como que reafirma que habría tenido un arma, pero tampoco es claro en lo que es el momento del impacto del disparo, ni tampoco en la posición del policía. Hay algunos puntos que son flojos, pero bueno, es el único, la única persona que más o menos aporta o lleva un poco de argumento hacia el lado de la defensa. De la misma manera que las organizaciones y algunas personas apoyan y ponen ahí como la fuerza y el apoyo, también hay del otro lado un poder bastante grande, ¿no? En los medios locales, incluso te diría los nacionales, de esta estigmatización que vos señalabas para los pibes y las pibas, que también es bastante fuerte. ¿Eso acciona de alguna manera en el juicio? ¿Hay algún rastro de eso, de lo que se ve en los medios? La subjetividad de los jueces es lo que termina volcando la balanza para un lado y para el otro. Uh-huh. Obviamente que son jueces que retoman muchas veces todo lo que tiene que ver con la ideología dominante respecto de los pibes, de la criminalización de la juventud, de la pobreza y demás. Entonces es un poco complicado tener pronósticos y ser con mucha seguridad, tener la certeza de que van a fallar a nuestro favor y demás, porque también, más allá de lo que se desarrolla en el juicio, está la ideología, la forma de ver y analizar los hechos que van a tener los jueces. Entonces, en ese punto, obviamente que sí, que influye mucho todo lo que es social y culturalmente la estigmatización de los pibes, en los cuales los jueces obviamente no están exentos, son seres humanos todos, y lo que debería ser un juzgamiento de un hecho objetivo que se tiene que reconstruir en el marco del juicio oral, ante la duda siempre termina fallando a favor de la policía. Pedro, ahí te voy a hacer una pregunta a Marcelito Santillán del hogar de Cajade. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo está la gente? Sandra está bien, estuvo el primer día que declaró, bueno, un tanto ansiosa, y obviamente hay momentos donde a ella le cuesta mucho permanecer en la sala, sobre todo la defensa a veces es como muy jodida a la hora de preguntar y muy personalista en esto que hablaba de poner a Omar como en el estigma y más. Entonces, bueno, ha habido momentos donde se ha retirado de la sala, donde la incomoda y le molesta mucho esa actitud de la defensa tan atacante de lo que es la figura de Omar y más. Ya como madre, obviamente, siente mucho dolor por lo que sucedió y siente mucho dolor por cómo lo figuran a Omar como delincuente, como lo que sea, que ellos quieren como dejar plasmado. Mañana sigue la audiencia, ¿verdad, Pedro? ¿Y cómo sigue todo? Mañana van a declarar algunos policías, va a declarar Carola Bianco, que ella estuvo interviniendo con la juventud de Omar cuando él estaba dentro de un grupo conocido como la banda de las Frazadas en Plaza Martín. Ellos estuvieron desde la universidad y en un espacio de niñez, mucha intervención, como para dar cuenta un poco de la ausencia del Estado, para darle respuesta a jóvenes que ya saben de buena fuente y de una fuente directa de su intervención, como es su realidad, y poco hacen más que dar intervención a las fuerzas policiales. Entonces va a dar cuenta de eso y no mucho más. Serán 3-4 testigos que quedan mañana y ya pasamos a la última etapa de alegatos y la sentencia final. ¿Cómo es? Saludo a Sandra y toda la gente que la apoyó a Sandra. Bueno, sí, que es muy importante. Sandra y los familiares también de otras personas víctimas de Chofaz, uh-huh. La apoyan mucho y nada, entre ellas se dan fuerza y se acompañan en la experiencia que va a vivir Sandra hoy como familiar, seguramente la va a fortalecer para ir el día de mañana a otro juicio de otra o otro familiar de otro chico también asesinado, y ellos van también generando sus propias herramientas para vivir un juicio donde obviamente se refresca todo, donde todo se vuelve a hablar, todo se vuelve a reconstruir, y es muy muy muy fuerte para la familia. Pedro, la última, ¿cuándo se prevé más o menos que termine el juicio? ¿Cuándo será la sentencia? Mira, mañana estimamos que hay muchas chances que se pueda alegar mañana, y después el tiempo que morará el tribunal en dar veredicto y sentencia, no lo sabemos, estimamos que serán un par de días de análisis de la causa y de reacción de la sentencia, pero bueno, ya en su momento se notificará, se hace una nueva audiencia donde todo el público puede ir a escuchar cuál va a ser la resolución final del juicio. Recordamos que para ir se puede entrar con el DNI nada más. Nada más. Está en el 8-56-57 en lo que es la planta baja, o el primer piso, subiendo las escalinatas, la primera planta. Bien. Y a partir de las 10 de la mañana se puede ir. Sí, exactamente. Pedro, muchas gracias por atendernos. Bueno. Y bueno, como decía Negrito, muchos saludos ahí a Sandra y a toda la gente que está participando del juicio y bancándose esto también, ¿no? Que encima de todo lo que pasó, se encarguen de victimizar y estigmatizar a los pibes ahí también, ¿no? En ese ámbito también, es un bajón. Dale, bueno, un saludo a Sandra y un saludo para vos y toda la gente y el coche por la radio. Un beso para Sandra. Bueno, que tenga mucha fe. Un abrazo grande, Pedro. Lo transmitiré, un abrazo. Chacho. Hay una cobertura muy completa en la página de Futura, fmfutura.com.ar. Ahí el compa Juaco está asistiendo a las audiencias, que son bastante extensas también, hay que decirlo. Pasaron muchos testigos, lo contábamos hoy. Y está, bueno, ahí hay una cobertura como para ir viendo. Si no puedes acercarte al juzgado, podés seguirlo por ahí por internet, con una visión un poco menos sesgada que la del diario El Día, por ejemplo, u otros lugares donde seguramente se harán eco de esta estigmatización de la defensa de un policía que mató por la espalda a un pibe de 17 años que ya estaba amenazado además. Volvemos en un ratito nada más acá. Exactamente. Al aire de la pulseada de radio. ¡Opa! No solamente sirven para robar, eso se los instala a la sociedad, ¿no? Mi vida implicó muchas caídas, muchos raspones en esas caídas. Solo el 4% de los delitos fueron cometidos por menores de edad. Más de 3.200 muertos a través de las distintas modalidades represivas, con el gatillo fácil, con la tortura, con las desapariciones. La carátula continúa aún como averiguación de paradero. Como no tengo vivienda, ¿viste? No tengo posibilidades tampoco de... Todo niño tiene derecho a tener una vivienda digna. Y a no ser separados. Los jerarcas de la Iglesia Católica estuvieron afirmando de que de ninguna manera había desaparecido, que los desaparecidos en realidad eran subversivos. Cadena perpetua a todos y en cárcel común. El tema de salud mental es estigmatizado, es tabú. Organizaciones sociales, fábricas recuperadas, espacios culturales. Digamos, nacimos a media cuadra del club y jugábamos en esa cancha. Antes era cancha de 11, ahora son dos canchas de 7. Sigue siendo territorio indígena, que tiene un pasado. Los primeros habitantes de Buenos Aires fueron las querandíes. Para reivindicar nuestra cultura, porque sabemos que en República Argentina somos bastante inmigrantes peruanos, paraguayos, distintas nacionalidades. Como Asamblea Estudiante del Chileno en La Plata, nos consideramos un exiliado económico y social. La Pulseada Radio. lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos te unieron a mí, que con ellos veía. Sin ti esta noche se me va la vida. Estoy llorando por ti. Te recordaré y te diré que seas feliz. Te recordaré y te diré que seas feliz. Te recordaré. Recordaré mi amor, siempre junto a mí. Escuchábamos primero a Meta Guacha y luego a Celso Piña. Cultura Cumbia nos invita a esta fecha muy especial, el 30 de marzo, gran día también, que vamos a hablar un ratito. Celso Piña, Meta Guacha y Agua Sucia y Los Mareados, alta banda de cumbia de La Plata, cumbia orillera. Así que eso, bueno, después lo vamos a ver más adelante seguramente. Esto es La Pulseada Radio, amigos y amigas. Seguí bailando un ratito más porque ahora te hablamos de otros bailes. ¿Este es el momento de los saludos o no? Porque yo todavía quiero mandar... No, todavía no. Pucha, loco. Bueno, dale, nos dale. Están dale, escuchando, dale. No, se están escuchando desde Azul. ¿Están bailando? ¿Están bailando? Sí, sí. Así que le mandamos un saludo a Caro. Que no... Su patria chica. Mi patria chica. Saludos. Que son familiares también. No, pero bueno, espero que no. Que el día de mañana extendamos la audiencia azuleña más allá de mis conocidos, familiares, amigos y amigas. Pero bueno, un saludo para Caro, también para Paula de Oyeló, de la comparsa, sí, que está escuchando, la gente que está. Para el hogar, Estela acaba de escribir que están escuchando en el hogar, así que Negrito. Raúl y Cabral, dice, estamos escuchando. Raúl también. No son ni azulenses. Ni azulejos. Ni azulinos como los pitufos, son azuleños. Estela Cantero también dice. Estela Cantero dice, estamos escuchando del hogar. Vamos, la banda de la Pulseada Radio, grande muchachos. Esos son los fans del director. Sí, obviamente. El point está en sacar una foto con la cara de Santillán en primer plano y la gente. La gente dice. ¡Vamos, Santillán! ¡Vamos, Santillán! Me encanta. Bueno, cumbia de mi región. Ese una cosa de loco. Te hace enseño que no te pará, sí, toda esa actividad de idioma estaba desarrollando. Y veníamos comentando que había esta semana, en el marco del 41º aniversario del golpe cívico, eclesial, militar, una de esas actividades era una muestra fotográfica que lleva adelante nuestra amiga fotógrafa preferida, Gabriela Hernández, que está ahí en comunicación telefónica. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos. Bueno, qué bueno, ya te tenemos de tu columna, movilera. La columnista de la Pulsera de Radio. Hay que blanquear la situación de Hernández, que es columnista encubierta. Que cayó en este programa y en otros también. Bueno, cuidado, Gabriela, porque la gente se está poniendo violeta con algunos movileros, Disimulá, disimulá. No, nada que ver con ser una movilera, chicas, pero bueno, sí, acá estamos. Ya comenzó la muestra, todo está guardado en la memoria, Gaby. Sí, estamos acá a pleno, en este mismo momento está tocando Diego Dana en vivo, el lugar es un lugar hermoso, estamos hablando de la presentación, la inauguración de la muestra Todo está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria, es un registro fotográfico de 5 juicios de lesa humanidad, que abarca los juicios de la Unidad 9, el juicio del circuito CAN, La Cacha, el juicio de Fuerzas de Tarea 5 y Favero Álvarez. Uh-huh. Así que bueno, hoy estamos reinaugurando una vez más esta muestra itinerante, se ha transformado ya en un itinerante, ¿no?, que tiene varias presentaciones anteriores. Y está en el marco de esto de los 41 años del golpe cívico-militar, ¿no? Así que esta actividad en donde recién nomás terminamos de hablar en un panel con algunos testigos que han dado testimonio en estos juicios y están reflejados en las imágenes que están en la muestra también. Así que muy emotivo, también está Rubén López, el hijo de Julio López, que también estuvo hablando en el panel de presentación. Esto está en Casa Pulsar, es un centro cultural muy lindo, en calle 58, entre 5 y 6, número 512. Si alguien está cerca, se puede dar una vueltita. Estamos acá. Alguna pizza mientras tanto. Eso te iba a preguntar. Bien, ¿eh? Si había alguna invitación de la casa, además, Ajá. Bueno, si alguien está cerca y si están escuchando en futura, si están escuchando la repetición otro día, ajá, quizá no convenga ir ahí al lugar este. Bueno, ¿vos estás sola, Gaby, o ya estás con Marta ahí hablando? No, estoy rodeada de mucha gente. Acá a Marta ya la avisé que la tengo por acá. A ver, aguarden un segundito que estamos en vivo. Gaby está buscando a Marta Húngaro, que es hermana de Horacio, una de las personas que secuestraron en la noche de los lápices. Fue una de las que estuvo hablando en el panel, este que hablábamos de la charla. También Alicia Mini, que es también una sobreviviente del Pozo de Arana y Comisaría Quinta. Bueno, también ha llegado Claudia Favero, han pasado varias personas que están relacionadas incluso a los derechos humanos, no necesariamente testigos. Pero bueno, acá les paso un poquito con Marta Húngaro para que refleje un poquito lo que está pasando por acá. Hola, Marta, buenas noches. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, bajito, pero te escucho. ¿Sí? Bueno, buenas noches, Carlos te saluda. Buenas noches, Carlos. Bueno, es importante que lo difundan a esto porque me parece, cuando estás por llegar las vísperas del 24, bueno, es una actividad muy importante esta que se ha hecho. Te pedimos, Marta, dos reflexiones. Una acerca de esa muestra y esas actividades de las que estás participando en este momento, y otra en las que corresponde hacer en esta coyuntura exacta en la que se da... se cumplen los 41 años del golpe del 24 de marzo del 76. Bueno, acá fue acompañada por proyección de las fotos y yo siempre digo que Gabriela capta el momento justo, sin que nos demos cuenta, con las emociones, con la carga de búsqueda de juicio y castigo, porque ha estado siguiendo todos los juicios. Y y en llegando ya a horas un poco más del día que se cumplan los 41 años del golpe, para nosotros es muy importante mantener no solamente la memoria, sino el pedido de juicio y castigo en los juicios que no se han realizado y seguir exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva de cada uno de los condenados. La tapa de la revista La Pulseada de marzo, que es la primera de este año, tiene una nota de Lucas Miguel que analiza cómo han ido evolucionando los juicios a los genocidas y da un dato preocupante, que es que en este momento hay más genocidas que están en libertad o cumpliendo prisión domiciliaria que en cárceles comunes. Sí, no, casi todos están en... han dado, por ejemplo, acá en La Plata, el Tribunal de La Plata ha negado el arresto. En algunos casos muy importantes, como el de Checolán, le ha negado. Pero casación, cuando apelan a casación, le está dando casi todos, cuando en realidad está probado el caso de Checolás, de que quiere irse al bosque Peralta Ramos, que ya hay varios represores, como Juan Miguel Wall, y en realidad es un bosque alejado y ponen problemas de salud y todo, o sea que donde están ellos presos, privados de su libertad, tienen todas las condiciones, dicen por peritos, por la misma Cámara Federal de las Patas que fue a visitar el lugar, de que sí tienen las condiciones de atención dignas que ellos no dieron a los 30.000 desaparecidos. Pero sí, nosotros queremos que tengan larga vida, pero pagando con la cárcel común, perpetua y efectiva. Pero sí, es muy preocupante eso, porque van dando los arrestos domiciliarios, en los cuales a mí, de un represor que es el que asesinó a mi hermano, de Juan Miguel Wall, me mandaron una foto cuando está Pereda bajando el pedido de supermercado con la mujer, cuando en realidad no pueden salir, así que no tienen un control exacto qué es lo que están haciendo. Y están en su casa, recibiendo, conspirando, porque si Checolás conspiró para que desapareciera Jorge Julio López y todo lo que hace dentro de cuando está preso, imagínate las reuniones y todo lo que puede tener en su casa sin ningún tipo de vigilancia, porque no la tienen. Ojalá este jueves haya una marcha multitudinaria que le diga al presidente que dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Que somos muchos más que dos. A los funcionarios negacionistas que están discutiendo la cifra de detenidos desaparecidos, algún otro funcionario que ha ido todavía más lejos, les diga que esta lucha del pueblo argentino que lleva años no se va a detener y que, al contrario, hay que ir avanzando sobre las autoridades de la iglesia que fueron cómplices, sobre los civiles, sobre la complicidad de los sectores civiles. Los civiles que ahora en realidad me parece muy bien que en vez de civiles llamar empresariales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Techint, por ejemplo, ha entrado también en el juicio, y esto es muy importante, y que no se detenga lo de Ingenio Ledesma, lo de Olavarría con Mercedes Benz. Exactamente. Hay muchísimos. Así yo creo que en la calle vamos a ser muchos con un solo grito, y la calle últimamente está, desde que está este gobierno, muy poblada, ¿no? Porque mañana va a ser multitudinaria la marcha docente, pasado la marcha en la ciudad de La Plata, el jueves en Plaza de Mayo. Y bueno, y yo creo que en la calle, por supuesto que defendernos, cuidarnos y denunciar y no permitir tanto atropello que se quiere hacer con los cortes de calle. Bueno, te agradecemos mucho, Marta, y transmitirle nuestras felicitaciones a Gabriela por esa muestra. Sí, la verdad que ha sido, bueno, gente muy muy atenta, ¿no? Incluso Federico estaba al borde de las lágrimas, o sea que terminamos todos muy, muy emocionados. Bueno, te mando un abrazo grande y le digo a Gabriela. Gracias, Un beso. Un abrazo, chao, chao. No sé si vuelve, ahí vuelve Gaby, estaba. Ah, estaba... Gaby, no tenemos. No sabía si cortábamos acá o. No, bueno, te mandábamos saludos a través de Marta, pero te los damos ahora también en vivo. Sigan disfrutando. En vivo. Gracias, chicos, gracias por comunicarse y bueno. Falta gimnasia como movilera, Pará, ¿hasta cuándo sigue la muestra, la última, Gaby? Ah, Sí, esto va a estar acá en calle 58, entre 5 y 6, número 512, Casa Pulsar, y va a estar por 20 días más aproximadamente. Bien, Gaby, la pregunta más importante también era si todos los días de la muestra va a haber cerveza artesanal o no. No, es hoy, así que hay que venir. Bueno, ahora vamos, terminamos el programa y vamos. Hay pizza, largaron hace un ratito la pizza, sigue habiendo cerveza artesanal. Agarrá el micrófono como favor a tus compañeros, ya podemos decir que es una compañera del programa. Claro, sí. Tengo que decir una cosa y hacerme una charla un rato, como para frenar un poco las pizzas y llegamos cuando termina el programa. Gracias, Gaby, un abrazo gracias, grande. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos, chicos. Un beso. Besito, te queremos. Gabriela Hernández, fotógrafa, movilera también, cumpa, de aquí, de la Pulsera Radio, de Cacoelfia, de varios lugares. Bien. Todo está guardado en la memoria, la muestra, podés ir a verla entonces toda esta semana, ahí a, otra vez perdí la dirección, 58, entre 5 y 6, ahí está. Esto es la Pulsera Radio y ya venimos después de la tanda con mucho más. Mucho más. Tony ¿Cómo Fenoy? Se llama? Tony Fenoy y la Pulsera Radio.